En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste nacieron todas las flores, que en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Muchas felicidades, te deseamos, los cuates de Sinaloa. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. San Juan, quisiera ser un San Pedro para venirte a cantar con la música del cielo. Estrellas del cielo, quisiera bajarte dos una para saludarte, la otra para decirte adiós. Viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.